primera vez que me pasa. Me pongo triste cuando tú te vas de casa. Eso lo arreglo porque otra te reemplaza y otra te reemplazo más. Que te quede claro que contigo ya no jalo. No vuelvas a joderme que te mando pa'l carajo. Tú y yo ya no combinamos. La calle a ti te gusta y por eso nos dejamos. Sabes que me río de usted y ahora se la pasa dedicándote boté. Cuando fui yo el que la reempujé. Eres muy bonita pero yo también tengo lo mío y por eso juego vivo. Tanto amor y maltrato yo recibo. Mejor soltero, solterito y sin anillo. He sepultado a Cupido. Sinvergüenza, eres una sinvergüenza. Mata gente como tú, yo no tengo paciencia. Sinvergüenza, eres una sinvergüenza. Mata gente como tú, yo no tengo paciencia. Que te vaya bien, te deseo bendición. Y sigue hablando de mí si eso te hace mejor. Esto yo lo tomo como un mal pasado. Dicen que el que se acuesta con niños termina cagado. Como no me dijiste que no pensabas amar, yo te hubiese entendido y te hubiera dado ras. Porque yo sé jugar. Cuando tú estabas naciendo yo ya comía pan. Error, ahora soy el malo. No te ofrezco discoteca, solo un matrimonio sano. Para tu mamá, yo soy un pelado. Después de lo que me hiciste ya te había perdonado. Sin saber que yo iba a salir golpeado. Oh, nunca me olvidarás, me recordarás. Pero ya será muy tarde, porque yo ya estaré lejos en otra parte. Eres una sinvergüenza. Mata gente como tú, yo no tengo paciencia. Sinvergüenza, eres una sinvergüenza. Mata gente como tú, yo no tengo paciencia. Yo no tengo paciencia. Mrs. Trigger. Yo, esta canción es dedicada para, tú sabes, esa mujer es falsa, pero yo, nada personal, yo. This is Trigue, máximo respect, yo, Anthony Marcos, dímelo Sousa. Yeah, yo, Nathan, máximo respeto para toda la banda que está en esta. Y ya tú sabes que es lo que es. Yo, G-A-M-B-O, dímelo Gran Gamboa. Ah, dímelo Scandal. Yes. Empire Music.